contra mí como una luna en el agua. Muy buenas noches, señores. Estamos en Flores Negras, como todos los sábados. Estamos escuchando la voz de Cortázar, del último disco de Gotham Project, Rayuela. Y siempre es grato escuchar a Cortázar en relación con la música. Ya estuvimos pasando algo que él recitó junto con la música de Juan José Mozzarini. Ahora acaba de salir un disco de Gotham Project en el cual se escucha la voz de Cortázar haciendo Rayuela. En este caso, lo que están escuchando ha sido grabado. De todos modos, tenemos una situación en vivo aquí en el estudio. En breve va a estar llegando el Cardenal Domínguez, Javier el Cardenal Domínguez, que va a estar con el guitarrista Ariel Argañarás. Vamos a estar escuchando unos tanguitos, hablando de tango, frente a lo que va a ser la presentación del Cardenal en el Teatro del Viejo Mercado este sábado 8, hoy mismo, en algunas horas. Está anunciado a las 23, empezará 23:30 más o menos. Así que hay muchísimo hoy aquí en este Frenes. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. El sábado pasado presentamos el disco de duetos de Tony Bennett, que a los 85 años grabó un álbum con gente como Lady Gaga, con Amy Winehouse, por ejemplo, con Willie Nelson, con muchísimos más. Y este sábado vamos a presentar el disco de otro veterano de la canción, un autor exquisito, alguien que creó escuela. Estoy hablando de Charles Aznavour. Exactamente, Charles Aznavour, que a sus 87 años está grabando el que él anuncia como quizás su último disco, y también está haciendo una gira. Vamos a estar hablando de esto en minutos, una gira por Europa, por Francia, básicamente su país natal, donde estuvo en el Olympia, y la que está anunciando que es también su última gira, pero quizás al modo de Mariano Mores y de tantos otros artistas, como acá hecho a la Argentina, como han hecho los Chalchaleros, puede que la despedida sea larga, muy larga, sea con varios conciertos, con varias giras, porque realmente se lo escucha muy bien en su último disco, que se llama Toujours, que significa siempre en español. Vamos a estar hablando sobre este disco y muchas cosas más. Vos mencionabas al Cardenal Domínguez, hombre muy importante para lo que ha sido la renovación del tango desde los años 90, en su caso desde La Voz, como cantor criollo, con un repertorio que va entre lo que es el campo y la ciudad, con un repertorio bastante inspirado en lo que ha sido el repertorio gardeliano, el repertorio de Nelio Mar, y realmente tiene una trayectoria importante en cuanto a discos. Ha sacado 3 discos en distintos formatos. Bueno, y vamos a estar con él conversando, también es muy agradable para charlar. El Cardenal Domínguez puede plantear diferentes temas, también ha pasado por el rock antes de abordar el tango, así que tiene una mirada bastante amplia de la música. Viene con el guitarrista Ariel Argañarás, así que vamos a estar conversando con ellos. Freneras es, además de Mariano del Vaso, quien les habla, Andrés Casac, también es Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general, hoy sin Miguel Vicente, con David en la operación técnica. Y quiero decir que mientras todo el mundo cacarea respecto de si vieron o no los Stones en el 2012 con lo que sería parte de la gira de los 50 años de su debut, Jagger armó una bandita así de amigos, se juntó con Joss Stone, la cantante de soul británica, con Dave Stewart, con el vocalista de jamaiquino Damian Marley, con el hindú Ad Raham, que compuso parte de la música de la banda de sonido de Slumdog Millionaire, que quiere ser millonario, creo que se tradujo aquí en el mundo hispano. Bueno, la cosa es que Jagger está en forma, y me encanta Jagger cuando canta blues. Escuchen qué belleza este disco de la banda que formó, que se titula La Banda Super Heavy. What does it matter to me? Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Des ombres rasant les murs, à l'heure où la peur et le rêve reçoivent ton chant comme un cri d'homme ou d'animal qu'on achève, déchirant le cœur de la nuit. Tu sors de ton silence et hante, de tes accents violents et chauds, l'âme des amants en tourmente, au cœur déchiré en lambeaux. Flamenca, flamenco, mélopée triste et androgyne, toutes viennent tes origines, de quel sang t'es-tu abreuvé? Flamenca, oh flamenco, entre tes enfers et l'église, entre le païen et le sacré, tu caresses et tu martyrises, cœurs et âmes vitriolées. Un gigante de la canción francesa, un gigante de la causa armenia, bueno, en este caso haciendo un tema de ritmos flamencos, y se llama justamente el tema Flamenco, Flamenco, y es el nuevo disco de Charles Aznavour, Toujours, y Creo que, bueno, yo tengo 46 años. La gente de mi generación lo tenemos muy identificado con algunas cositas que no tienen nada que ver con la grandeza de su obra. Una es aquella publicidad de un champagne, ¿te acordás? Sí, señor Champagne. Señor Champagne, por supuesto. Y después yo me acuerdo de esa gran película de Leonardo Fabio, protagonizada por Carlos Monzón y por Gianfranco Pagliaro, Soñar, Soñar, en el cual un momento el leitmotiv es apaga la luz y en la oscuridad. Y es un tema de Aznavour. Y lo que, la influencia que ha tenido Aznavour en la canción mundial a partir de los años 60 es realmente es monumental, es muy profunda. Bueno, esto lo hablábamos con el cantante Nilda Fernández hace dos semanas, que él reconocía como su gran influencia los cantantes de la chanson francesa. Hay que decir que Aznavour probablemente sea el último cantante vivo de los grandes, ¿no?, de las grandes leyendas, que pertenece, digamos, a esa nobleza que es la chanson francesa y que va desde un Brassens, pasando por un Gainsbourg, hasta un Leo Ferré, hasta un Jacques Brel, y que realmente son todos cantantes, son todos compositores, letristas, y en muchos casos actores, como también ha sido y es Aznavour, maravilloso. Totalmente, sí, gran actor. Lo que hay que decir de Aznavour realmente que a sus 87 años este disco suena impecablemente bien, ¿no? Y uno lo hace acordar un poco esos discos de Tony Bennett, que comentaste el sábado pasado, o los discos de Henry Salvador de sus años ya, digamos, bien maduros, donde tenía mucha producción alrededor, discos donde la voz suena realmente muy bien, donde tiene acompañamiento de cuerdas. Son discos de artistas otoñales, pero que suenan con toda la producción actual. Es decir, es un mix raro, porque quizás se escucha mejor un disco de Tony Bennett o de Aznavour grabado hoy, siendo ellos muy veteranos, se escucha mejor que los originales. Sí, exactamente. Bueno, en este caso Aznavour requirió una producción de tipos con mucha cancha en lo que es producción artística, como es Jackie Tarrazón y como es Deodato, Eumir Deodato, que por ejemplo trabajó entre otros con Johnny Holiday, entre otra gente, y también con Björk. Es decir, gente con experiencia que sabe, digamos, dar y agregarle lo mejor a estas voces. En el caso de Aznavour, este disco está integrado por 12 canciones, varias de ellas son clásicas. Recordemos que Aznavour ha sido, digamos, el autor de varias canciones clásicas como Venecia sin ti y Por lo tanto, La Bohemia, realmente temas que se han propagado a través de su voz y a través de otras voces, porque también compuso para Juliette Gréco, para Edith Piaf. La verdad que tiene una trayectoria increíble Aznavour, que a sus 87 años sigue vigente y quizás, tal vez, podría venir una vez más a Buenos Aires. Estuvo hace 3, 4 años, vino en otra oportunidad después, ahora está actuando, aunque dice que es su última gira. Bueno, se lo ve bastante activo el hombre. Hace poco estoy haciendo un trabajo junto con Sony, la reedición de los discos de Sandro. Ahora estoy justamente en la etapa primera, de años 67, 68, y se nota mucho en los primeros discos de Sandro, en la dupla Sandro y Anderle, se nota mucho la marca de Aznavour en la composición y muchas veces en el modo de cantar. El modo de cantar, ¿no? Sí. Da la impresión del fraseo. Sí. Sí, realmente, enorme Aznavour. Bueno, mucha gente ha visto la película Notting Hill. Sí. ¿Quién no alguna noche en cable sin poder dormir pone ahí y se queda enganchado? ¿Cuántas veces me ha pasado quedarme enganchado con Julia Roberts y Hugh Grant? Y Hugh Grant besándose. La comedia es una linda película. Es muy grata. Y hay una canción que es la canción de la película que mucha gente incauta cree que el que la canta es el autor, el que la canta es Elvis Costello, pero el autor es Aznavour. Sí, que acá la canta en este disco nuevo de él, en Toujours, el tema se llama Ella, y acá lo que hace Aznavour es un dúo con Tomás Dutrenc. Escuchen qué linda versión que hace el propio autor de la canción, Charles Aznavour. C'est le nom toujours gravé dans mon cœur et dans mes pensées que rien au monde ne peut jamais effacer. Elle, c'est l'ange providentiel qui un jour m'est tombé du ciel pour donner à ma vie blessée le goût des rêves oubliés. Elle, c'est la source qui jaillit au cœur de mes printemps ternis, la fleur sauvage qui est le sel de ma vie. Elle, c'est mon unique horizon, ma seule chance et ma raison de vivre et crier ma passion sur tous les tons.

un artista incuestionable desde el punto de vista de la composición. Tiene una honestidad a veces brutal, como se ha visto en las últimas elecciones porteñas, y por otro lado, bueno, tiene esa cosa que a veces canta un poco demasiado desentonado, por decirlo de algún modo. Pero ¿cómo vamos a extrañar a Fito Páez cuando deje de componer, por ejemplo? Porque realmente tiene 25 o 30 canciones brillantes, una de ellas Amar Violeta. Sí, 5 o 6 discos que son imbatibles, ¿no? Ciudad de Pobres Corazones, Tercer Mundo, los primeros discos del 63. Bueno, El Amor Después del Amor. Sí, es un discazo, El Amor Después del Amor. Quizás con la tapa menos feliz. A mí siempre me pareció que esa tapa de disco, el arte de tapa, no correspondía a un disco tan lindo como El Amor Después del Amor. Bueno, Fito Páez hubo un momento en el que fue bastante independiente, se rayó con los grandes sellos, después volvió, fue rescatado, tuvo muchos periodos. Mucho zigzagueo a su carrera. Ahora, después de un tiempo que parecía que no podía llenar un teatro grande, bueno, está volviendo. Hay como una nueva revalorización, resignificación del Rosarino. Y bueno, va a ser el martes y el miércoles. Tiene ya pautados 2 Grand Rex al menos, y va a ser un show básicamente de piano. Me parece una gran idea, porque no hay mucha historia dentro de lo que es el rock de conciertos de solo piano, a diferencia de otros géneros como el tango y sobre todo el jazz, ¿no? Que está lleno de discos y de conciertos de solo piano o de folclore, ¿no? Yo pensaba, no sé, por ejemplo, dentro del tango lo que ha hecho Virgilio Espósito en solo piano, lo que hizo Chupita Stamponi. En jazz es interminable la lista. Sí. Pensaba en Bill Evans o el Cuchi Leguizamón. Dentro del folclore también ha hecho cosas en solo piano. Sí. Sin embargo, parecería como que el rock está un poquito más desierto de este tipo de trabajos. Sí, estuve escuchando bastante Fito Páez y estoy escuchando un disco que pasó bastante inadvertido. Tiene una etapa bastante poco feliz, que es la foto de Susana Jiménez. Moda y Pueblo, ¿se acuerdan? De Moda y Pueblo. Bueno, ahí hay una versión escondida. Él siempre reconoce como los padres del rock argentino de un modo incuestionable y un poquito, digamos, fundamentalista, si se quiere, a Charly García, Luis Alberto Spinetta y Lito Nevia. Uh-huh. Y los ha versionado mucho. Sí. Y bueno, hay una versión de una canción de Lito Nevia que también está perdida en su discografía, en la discografía de Nevia, que tiene una nostalgia, una melancolía, una belleza increíble. La canción es El Otro Cambio, los que se fueron, bueno, Fito Páez al piano y también ahí con algunas cuerdas, pero básicamente Fito y su piano y esta gigante canción del mejor Lito Nevia. El Otro Cambio, los que se fueron. Corta un pedazo de torta y dame. Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden. Como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió. Algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. El mismo humor con aire grotesco sigue rondando por los cafetines. Antes por cuentos del gordo Salverio y hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió. Sobre la angustia de un hombre solo, porque su hembra lo abandonara. Cambió los que tú. pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando. Como si el ayer los hubiera castigado, como si el ayer los hubiera castigado. ¿Qué distancia que hay entre lo que es hoy el rock como parte de la industria del entretenimiento y esto, ¿no? Esta canción que compuso Tito Nevia en la década de 70, que la toma Fito Páez como parte de su formación musical, ¿no? Los primeros palotes, digamos, siempre Fito Páez cuenta que le parecían, digamos, formidables los primeros conciertos que vio en su vida, y ahí estaba, por ejemplo, Pescado Rabioso, bueno, también Nevia, que es su misma ciudad, Rosario. Eso, digamos, puesto blanco sobre negro con lo que está ocurriendo hoy, que realmente es formidable la cantidad de conciertos que están programados de acá hasta por lo menos marzo de 2011 con la maratón Roger Waters, los ocho rivers de Roger Waters, desde aquel estado de pureza, de cierta ingenuidad, ¿no? Como mostraba, digamos, el tema de Lito Nevia cantado por Fito Páez y al piano, básicamente, a lo que es ahora, que por ejemplo cualquier producto de Disney llena un river. Y bueno, y de acá hasta marzo va a estar Deep Purple, Sepultura, Rod Stewart, Peter Gabriel, Buenavista Social Club, Aerosmith, Strokes, Ringo Starr, Chris Cornell, ayúdame, bueno, la Creamfields con toda su caravana de DJs con David Guetta al frente. ¿Qué más? Sí, es impresionante la Faith No More, Britney Spears. No solamente, bueno, Sabine y Serrat vuelven, ¿no? Sí, es un momento increíble en cuanto a visitas internacionales, a estadios multitudinarios, y también en cuanto a lo que es el movimiento musical en quizás lugares más chiquitos, ¿no? En Grand Rex, otro tipo de visitas internacionales como la de Marianne Faithfull, que quizás es, digamos, algo menos masivo, pero no obstante también están llegando figuras que nunca habían estado en Argentina. Sí, el fenómeno tiene sus aristas para analizar. Por ejemplo, vos dijiste Marianne Faithfull. Yo estuve ahí en el Coliseo y realmente estaba semi vacío. Sí, bueno, varios conciertos también, no están, no todos los conciertos están llenando. No. Y que bueno, que es realmente es una locura. Es imposible también. Ahora bueno, uno habla con los productores, yo estuve hablando con Alejandro Varela de ese Music, que incluso es uno de los productores justamente de Fito Páez, y me dice, bueno, la ecuación es crisis económica europea y estadounidense. El dólar barato, uh-huh. O sea, el tipo de cambio hoy es favorable. Acá hay realmente un aumento en el consumo. Se habló, bueno, cuando ganó Cristina en las primarias, uno de los motivos es que la gente tiene más plata para consumir, sobre todo los sectores medios. Sí, el resultado es que muchos artistas internacionales tienen un mercado abierto, como es el de Argentina, y sobre todo también el de Brasil, ¿no? No olvidemos que se desarrolló Rock in Rio y que muchos aprovecharon ese viaje para... Y que la buena situación económica es regional, uh-huh. Como vos decís, y en eso es importante que un artista pueda actuar en Brasil, en Chile, en Argentina. Sí, sí. Y entonces ahí se abaratan costos. Bueno, realmente es una locura. A mí me gusta, aunque sea una burbuja, me gusta que haya muchísima actividad, pero no me quiero olvidar de estos conciertos, por ejemplo los de Fito, que son dos Grand Rex, digamos, a escala humana. Recordemos la fecha de cuando... Sí, bueno, va a estar el martes 11 y el miércoles 12, y no sé si estaban a punto de agregar alguna fecha más, pero básicamente el 11 y el 12 de octubre, Fito Páez. Bueno, y en esta especie de pequeño homenaje que estamos haciendo con Fito Páez, mencionemos la admiración mutua que se tiene en Spinetta y Fito Páez, es una admiración que llegó al disco, ¿no? Sí, aquel disco, la, un gran disco, digamos, un disco inmejorable en términos de dúo. Digo, yo nunca vi la unión de dos personas tan importantes individualmente que lograran, digamos, tal nivel de cohesión y de calidad. Sí. Es un disco increíble. Sí, es un disco maravilloso, y recordemos que cuando hoy hablamos de esta, de este saludo que está haciendo del rock hacia el tango y también del tango hacia el rock, uno de los primeros en hacer esto fueron Páez y Spinetta, recreando el clásico de Grisel y Contursi, perdón, el clásico Grisel de Contursi y Mores, exactamente, que fue un tema maravilloso. Y también quedó trunco una segunda parte. En algún momento Spinetta habló, hace unos años habló de volverse a juntar con Fito para hacer esta segunda parte del disco, que no llegó, pero bueno, siempre hace algún que otro tema Spinetta de Páez. Decía Charly García que cuando escuchó Tres Agujas no podía creer lo que había escuchado, y decía Luis Alberto Spinetta que cuando escuchó Tres Agujas estuvo llorando un día entero, exageración del flaco, por supuesto, por el nivel de canción que era. Y con el tema de los aniversarios, Luis Alberto Spinetta llegó a grabar una versión para mí preciosa de la gran canción de Fito Páez, Tres Agujas. Viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo. ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Cardenal, haceme un hit, así, un hit. Usemos una palabra pop para este tema. Ahí estamos, Hay todo un debate que todavía sigue abierto. ¿Quién es Malena? Bueno, pongámosle que es Malena es... Vamos a Nelly Amar. Nelly, que bueno, y que Homero Manzi se lo ha dedicado a ella, así que bueno, otra canción. Pueden cantar a viva voz, si quieren, aquí, los presentes, 260 y pico personas que están aquí a tope. Malena, vamos. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A sus del surbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. En tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si vos es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladren los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Recuerdos de aquel memorable auditorio ocurrido el 10 de septiembre por los 100 años de Nelly Omar. Bueno, desfilaron un montón de artistas que gentilmente se acercaron a la radio nacional, a la radio pública. Bueno, ya los mencionamos muchas veces, ¿no? Pero entre las glorias estaba Alberto Podestá, bueno, también estuvo Ariana Varela, Hernán Lucero, Florencia Bernales, Victoria Morán y nuestro invitado de hoy, Javier el Cardenal Domínguez. Y estamos escuchando, recién acabamos de escuchar Malena, la versión de aquella noche en homenaje a Nelly, y bueno, vino con el guitarrero Ariel Argañarás. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, ¿cómo están? Bueno, vos sabés que con Andrés estamos, creo que somos más enfermos que ustedes, estamos hablamos tanto de tango, y a veces me da la impresión que estamos hablando sobre algo que no, nadie sabe bien qué es. Hace una semana estuvimos con Cucuza Castielo, y también siempre surge, ¿no?, el tema de en relación con el Festival de Almagro, ¿no?, que realmente fue un festival con muchos números, y nos decía bueno, son 300 músicos con su público que van rotando y se van moviendo, pero son esos, y cuesta mucho sortear una barrera de gente. Y a veces yo me planteo, ¿no?, de vos sos quizás más de la generación del 90, ya hay un montón de chicos más jóvenes, hay una movida, evidente que hay una movida, pero también parece como que es esos hámster que están, viste, corriendo en la ruedita. Y bueno, ¿ustedes cómo la ven esto? Porque aparte laburan muchísimo. Bueno, En breve van a estar actuando en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en la Valle 3177. Este programa está grabado. El concierto es el sábado 8 de octubre, es decir, esta noche, señora, señor. Claro, y tipo 11 y media de noche arranca el concierto. Exactamente. Digo, son una máquina de laburar. Mirá, yo creo que hay un grado de tosudez importante en todos nosotros con respecto al tango. Para mí pasa una cosa extraña. El otro día cuando estábamos en el Festival de Tango, que también, bueno, convocaron, o sea, Mossi convocó a todas estas, digamos, estas nuevas vertientes. La movida under, digamos, ¿no? Lo claro, que se da en lo alternativo. Claro, claro, exactamente. Porque más que nuevas vertientes tiene que ver porque cada uno hace cosas distintas, ¿no? Hay gente que hace temas nuevos, que yo, y Cucusa, ¿no? Es una cosa que es muy tradicional. Pero digo... se hablaba como que bueno, que vos decías en esa charla, Andrés, que en realidad estamos con un buen momento, porque a pesar de todo se han generado nuevos espacios y sí, ha sido todo, digamos, en base al laburo de cada uno. Pero de todas maneras, paradójicamente con eso, a mí me parece que culturalmente Buenos Aires está raro en cuanto a eso. Yo me acuerdo que yo en el 2003, por ahí, o sea, saliendo de la crisis, un momento tremendo, había mucha más movimiento y uno tenía como una sensación de tener por ahí posibilidades de, digamos, desde el apoyo cultural de la ciudad, de hacer más cosas al margen de los espacios que tenía, ¿no? Que estos espacios, digamos, fueron ganados a partir de que empezamos a quedarnos sin lugares, digamos, ¿no? A partir de un florecimiento de, digamos, de público que tenga ganas de consumir esto. Y lo que decís, la barrera del público, es cierto, somos como 300 músicos que estamos dando vueltas y que no paramos de hacer cosas, pero el público es más o menos siempre la misma cantidad. Si bien es un estilo popular, no es masivo. No. Y me parece muy loco que en la ciudad de Buenos Aires, bueno, sumemos si querés Montevideo y qué sé yo, pero digo que justamente en la ciudad de la que se supone que es el tango, sea una cosa tan poco, digamos, no popular, sino no sea masiva, digamos, sí. ¿No? Es muy raro esto, ¿no? Porque hay una sensación, siempre dice, ay, ¿cómo se labura y las giras? Y cuánto hay el tango en el mundo, claro, y lo reconocen. Caso, ¿no? Claro. Y acá, viste, es como una cosa que sí, que es más la cáscara que realmente lo que sucede. O sea, nadie corta más de 100, 200 tickets para un espectáculo de tango. Ahora, ¿hay un público para crear finalmente, digamos, para a partir crear, de movidas? ¿No? Claro, ¿se puede generar este público a partir de festivales como el de Almagro, a partir de la cuestión autogestionada? Finalmente, si se unen todos los que vienen constituyendo este circuito tan subterráneo y siguen, digamos, haciendo acciones, digamos, poniéndole un poco el pecho a esta situación. ¿Vos te parece que finalmente puede volverse un género un poco más masivo? Mira, yo creo que bueno, que eso es fundamental, o sea, que esté sucediendo esto es fundamental. Para mí hay una cuestión que tiene que ver con la difusión y con los medios, que me parece que es una pata muy importante, y me parece que el tema del consumo del público en general, de lo que sea, desde cine hasta música, pasa porque lo que vaya a ver de alguna manera esté reconocido o esté dentro de los parámetros de lo que se puede recomendar y algo por el estilo. Y que si uno labura muy under, queda siempre como esta cosa de culto, no es como el músico de culto, que va a vender determinada cantidad de discos. Entonces, bueno, me parece que si bien este trabajo es necesario para que la gente venga, me parece que hay otra pata que está como ausente en esto y que no le interesa demasiado esto. Sí, es algo que ocurre en la mayoría de los folclores del mundo, ¿no? Sí, no es algo que... Y después también es cierto a mí me da la sensación de que toda esta efervescencia tan tan rica que hay actualmente con el tango, que no es masiva, pero que sí que es sustancial, es como significativa más que masiva, que es más importante, puede pasar cualquier cosa. Es decir, puede que no pase nada, puede que en algún momento algún elemento externo haga estallar esos repertorios, esos cantores, esos músicos, esos compositores, y los pongan en otro lugar, y hasta puede ser que sea redescubierto todo esto dentro de 20 años. Que dentro de 20 años digo, che, mira, acá sacó Nicolás Gershberg, sacó este disco, es increíble, y pasó inadvertido, pero mira lo que, o sea, hay tanta producción. Nosotros que trabajamos con la música y somos periodistas desde hace mucho tiempo, yo te puedo asegurar que te mandan más discos de tango que de rock. Sí. Pero sin duda, sin duda. El folclore está ahí cerquita, pero hay mucha producción. Sí, yo creo que está bien, y por eso digo, si bien digo lo que acabo de decir, en realidad tampoco me quejo, me parece que se trata un poco de eso. No, que más que una queja es una reflexión, claro, ¿no? Yo, mira, lo que yo detesto, y cuando hay un tanguero que trato de escaparme, es la cultura de la queja y del resentimiento. Es lo que es, ¿viste? ¿No? Es lo que hay, y lo que hay depende de lo que uno hace también. Entonces, digamos que uno se puede... O sea, creo que lo que puede remitirse es decir, bueno... Si vienen las noticias, ¿nos vamos con un tanguito hacia el informativo? Bueno, como siempre, las noticias no son muy buenas, así que vamos a darle un barquito musical. Bueno, dale. Javier, el Cardenal Domínguez Ariel Argañarás en guitarra.

Sí, yo escuché como otras músicas. Viste, el tango fue como algo que fui medio aprendiendo solo. No tengo como un referente. Eso quería. ¿Pero no tenés otros guitarristas que has escuchado dentro del tango? De tango no. ¿Y no, fuera del tango? No. Y fuera del tango sí, bueno, escuché mucho jazz. Me gusta Wes Montgomery mucho. Claro. Me gusta mucho Gilmour de Pink Floyd, me encanta. Escuché otras músicas. No obstante, hubo, bueno, estaba pensando en otro. Bartolomé Palermo. Bueno, Cacho Tirado ha grabado sus discos. Cacho Tirado. Verón, uno de los Verón, ¿cómo se llama? El guitarrista. Adolfo. Adolfo grabó varios discos, ¿no? Solista también. Aníbal Arias, ¿no? Aníbal. Tiene un disco solista grabado. La guitarra romántica. Sí, la guitarra romántica, pero sí, parecería como que cuando uno habla exactamente de guitarristas del tango, indefectiblemente va hacia un nombre, hacia Grela. Hacia Grela, sí, fue una bisagra, ¿no? Fue un poco lo que contabas vos, con otras influencias, otro toque, ¿no? Sí, otra cabeza, un artista realmente, impresionante. Cardenal, te voy a hacer una pregunta así de modo sensible, digamos. ¿Hay algún tango que vos no puedas cantar por algún motivo? No estético, digamos, claro. Sí. ¿Te haga daño o que te...? O que no, te... la verdad que no. Yo creo que me ha pasado en algunos momentos de con algunos tangos, o sea, que me genera una angustia, digamos, de no poder cantarlo. Pero creo que tienen que ver cuando lo relacionas con algún hecho directo que te esté pasando y que, bueno, que puedas sacar algún pedacito que vos lo lleves para otro lado, en realidad, ¿no? Pero no, la verdad que no me ha pasado eso de no poder cantarlo por sentirme muy afectado, ¿no? Y después, yo pienso, por ejemplo, que me parece tan raro que un ser humano nacido en Buenos Aires, al menos, en algún momento de su vida no se emocione con un tango. Tan raro eso como que un tanguero o un amante del tango no se enoje en algún momento con el tango. Uh-huh. Digamos, que vos digas, bueno, basta, ¿viste? Basta. Sí. En términos ideológicos, en términos, si querés... de densidad. Es decir, ¿no se te vuelve a veces agobiante la cultura del tango? Eso es lo que no me salía. Sí, yo creo que sí. Mirá, de hecho a mí me parece que hay... me parece que hay un momento... yo creo que este momento nuestro, por ejemplo, ahora con el grupo, que bueno, que de trío de vino en quinteto y que empezamos a jugar con otras cosas, fue un poco por ahí, por un lugar de agotamiento. O sea, en un momento a mí me pasó esto, ahora, ¿no? De decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Otro disco? Igual eligiendo un repertorio de tangos tradicionales. Está bien, obviamente siempre con la mirada de uno y atravesándolo por eso, pero en realidad... O sea, primero me parece agobiante porque hay cosas del tango que a mí no me gustan. Uh-huh. O sea, yo soy de tener la 2x4 prendida, de escuchar radio de tango, digamos, de ir en el auto escuchando por ahí. Y hay cosas que a mí me fastidian. Y hay mucha cosa en el tango, digamos, desde la cosa fundamentalista hasta, qué sé yo, hasta maneras de abordarlo. Eso a mí me interesó mucho la nota que hiciste sobre Mores en Radar. Me pareció como muy acertado justamente esto, ¿no? De que eso, el tango tiene cosas muy bellas y al abordarlo, bueno, Mores me parece un caso así como emblemático en esto de lo que a mí no me gusta del tango, un poquito, ¿no? Después de esa nota me pareció que había sido demasiado duro. No, para pero mí... yo la quise escribir justamente para rescatar lo mejor de Mores en contraposición a lo peor del tango. Claro, que él también forma parte, ¿entendés? Y a mí me parece eso, justamente, a mí me pareció genial y bueno, me pareció buenísimo, aparte creo que pudieras decirlo, porque bueno, para que no se sintiera nadie como afectado, pero digo, a nosotros nos pasa un poco eso. A mí Mores como compositor me parece maravilloso. Bueno, de hecho arrancaron con Cristal. De hecho arrancamos con Cristal. Ahora me parece de las orquestas más horrorosas que he escuchado. Es y él haciendo sus temas, o sea, me parece una cosa realmente muy... Es capaz de componer tanguera y de hacerlo pomada. Claro, entonces digo, me parece que el tango tiene eso. Y yo creo que la cosa agobiante del tango es un poco también, como decías, hay un personaje de Buenos Aires, es muy raro que no tenga algo de tango. Y bueno, el tango refleja de alguna manera también esta cosa contradictoria que tiene o el porteño o el habitante de este país, por ahí más en la zona urbana, digamos, que esta cosa que a uno, bueno, el enojo de Fito Páez con los porteños, digamos, hay una cosa que uno quiere y que uno odia también a la vez de todo eso. Y el tango, o sea, es una manifestación, me parece muy muy clara de nosotros, y por eso me parece que también hay cosas que amás y cosas que podés odiar de él, ¿no? Andrés, vos que sos el especialista acá. No, contame qué es el Cardenal Domínguez, o sea, ubícamelo. Cardenal Domínguez, bueno, contábamos al principio del programa, irrumpe en el tango a comienzos de los años 90, irrumpe, dije, no aparece. A principios de los 90. Una década muy importante, ¿no? Sí, una década muy importante porque varios cantantes, gente joven, músicos se fueron acercando en ese momento al tango con 20 y pico de años, 30 y pico de años. El Cardenal participó en un disco que me parece que tiene un valor a la distancia, que fue La Joven Guardia del Tango, un disco que se grabó en la Biblioteca Nacional en vivo mayormente, sí. y que participaban varios grupos. Fue grabado en el año 97, y que estabas vos ahí, estaba el arranque seminal, o sea, sí, la primera versión del arranque. Había otros conjuntos. Estamos hablando del 97. El Tape Rubín. El Cuarteto Almagro, claro, con sí, o sea, me parece que fue un disco un poco fundacional de lo que vendría después, de empezar a revisar un poco las diferentes estéticas del tango, ¿no? Desde la canción campera hasta los quintetos, las orquestas, quizás los sextetos. Y sí, yo creo que esa década para mí fue una década bisagra. Bueno, digamos, tuve la suerte de haber estado ahí, digamos, bueno, o la curiosidad de poder hacerlo. Esto que pasaba en el 97 venía nosotros ya desde el 94, más o menos, con el TAP y todo, andábamos por el Paraguay. Tangatarrea. Claro, Tangatarrea. La milonga, ¿no? Las milongas que. Las milongas. Bueno, yo me acuerdo que empecé a cantar en la Varieté de Teatro desde el Paracultural de los jueves, cuando todavía no se organizaba. Ahí fue muy, muy importante un personaje llamado Omar Viola. Claro, por supuesto. Uh-huh. Omar tenía la Varieté de Teatro y los domingos empieza a organizar una milonga por primera vez, que la organizaba María Pantuso, sí, con Julio Zapatos Balmaceda, Rojos. Zapatos Rojos. Claro, pero en ese momento ni siquiera me acuerdo si se llamaba así, pero empezó Pantuso con este que era fotógrafo. Con Olga Ramírez. Olga Ramírez. Y bueno, y antes de eso nosotros ya estábamos, íbamos al par, a la Varieté de Teatro y qué sé yo, y bueno, yo empecé a cantar en la Varieté, después se armó la milonga, y bueno, y a partir de ahí hasta el 97 hubo como, bueno, esto, Tangatarrea, el arranque que se formaba, sí, el sí. Tape con sus cosas, y entonces, bueno, en ese disco de alguna manera, en ese ciclo que se hizo en la biblioteca, sí, participamos todos los que andábamos dando vueltas por ahí. Lo interesante fue que esta década bisagra que vos decís, Andrés, continuó, ¿no? No fue algo, un hecho aislado, sino que continuó, se desarrolló, se atomizó de algún modo. Después vino toda la etapa de la gente que estudió con Mederos en el Conservatorio de Música Popular, claro, de Llaneda, y eso nutrió también otra vertiente, o hasta llegar a la actualidad, ¿no? Sí, yo me pregunto, porque por ejemplo ahora un chico que tiene 20 años y quiere cantar o quiere tocar, digamos, tango, tiene formas un poco más palpables de hacerlo, hay lugares donde ir, hay maestros, hay gente que se dedica, hay una generación que la precede. Pero en el caso tuyo y de los músicos que rondan los 30, 40, uh-huh, digamos, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue esa transmisión? ¿A quién fuiste a buscar para aprender el modo de cantar tango, que no es nada sencillo? Mira, primero, o sea, creo que, o sea, a mí me tocó de una manera extraña. Yo tocaba en realidad con el hijo de Guillermo Rico, que tangoábamos en una banda, que yo toqué, era bajista, y él empieza a cantar tangos, que es uno de los primeros invitados de Gardel de esta nueva generación, sí, digamos, que hizo la película está con Maradona y qué sé yo, y a mí me entra el tango un poco por eso, me aprendo todo un repertorio de Gardel y con eso es lo que empiezo a cantar. Entonces la curiosidad en realidad fue, a ver, me encontré con esto y qué onda. Y me acuerdo que íbamos, bueno, como estábamos en el par, íbamos a salvar el Chino, y empezábamos a ver a los viejos que cantaban, y en realidad era todo fascinante porque había como un grado de bizarrés por un lado, y por otro lado era como muy pintoresco y estaba como muy en auge. Lo del Bar del Chino fue como el momento de fulgor del Bar de Roberto, digamos, estaban todos, había una cosa que era realmente muy pintoresca. De hecho, me acuerdo que iban muchos turistas, era como un universo a descubrir, ¿no? Porque para todo el mundo era una cosa rara y era realmente muy, viste, el Bar del Chino estaba todo roto, era, viste, vivía con todo su perro ahí atrás, viste, era realmente muy auténtico. Entonces te fascinaba eso. Y él, en realidad, uno iba viendo eso y se iba copando con eso, ibas cantando, ibas participando, tal vez sin proyectar que me voy a dedicar a cantar tangos. Es como que entramos en la bohemia esa, que era medio rocker, medio tanguera y qué sé yo, y bueno, derivó en lo que derivó, claro, pero en definitiva fue una, no fue planeado, digamos, ¿no? ¿Hacen algún tanguito? ¿Tienen pensado algo? Dale, una especie de canapé de lo que va a ocurrir en el Teatro del Viejo Mercado, que es en formato, lo quiero decir, de quinteto, ¿no? Sí. Bueno, aparte de ustedes dos, Irene Cadario en violín, Mariano Martos en bajo y Augusto Argañaras, tu hermano, en percusión. Esto es en la Valle 3177, Teatro del Viejo Mercado, Cardenal Domínguez. Naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carbón. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años en un cabaret y ahora te llaman moneda de cobre, porque solo y triste muy poco vale. Moneda de cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa y después te vi caer. Moneda de fango, qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el Folies-Bergès. Aquel barrio triste de barro y de latas, igual que tu vida desapareció. Pasaron 20 años, querida mulata, no existen tus padres, no existe el farol. Tal vez una noche te encontres perdida, buscando la esquina que te vio nacer. No pares, mulata, no muestres la herida, no llores, mulata, total, ¿para qué? Moneda de cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa y después te vi caer. Moneda de fango, qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el Folies-Bergès. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Cardenal Domínguez, Ariel Argañarás en guitarra. Muy lindo, realmente. Muy lindo. Muchas gracias por haber venido, realmente. Sabemos que están a tope. Y vos, aparte, estás laburando en la esquina... En la esquina Carlos Gardel, estoy laburando como... ahí a diario. Y bueno, nos hacemos lugar para hacer las fechas estas, que son así, las fechas del corazón. La del cuore. Claro, exactamente. O sea, el otro alimento. El otro alimento, claro. Es que si no, bueno, es bastante difícil vivir del tango, ¿no? Digámoslo. Mira, la realidad, o sea, qué sé yo, generalmente todos, o sea, tratamos de vivir de ello, pero la verdad es que si no tenés un laburo como más fijo, o no tenés un buen volumen de laburo... ¿Las clases van un poco? Bueno, las clases, qué sé yo no lo hago porque a mí se me complica con el tema de la distancia. Yo vivo en provincia, venir a capital, o sea... Pero generalmente tenés compañeros que pueden vivir de eso. Claro, entonces tenés que combinar entre las clases y entre ir tocando. A mí, por ejemplo, el estar trabajando a diario y todo eso, eso me da una tranquilidad realmente notable. Que si no, viste, siempre andás como a los altos. Así que bueno, es una realidad. Pero imagino que debe funcionar un poco vos como los superhéroes, ¿no? Que tienen como una capa, una máscara. Y, claro, la que hacía Sandro, ¿viste? Bueno, hay muchísimos conciertos y muchísimas cosas muy interesantes que van a ocurrir. Ya mencionamos lo del martes y miércoles de Fito Páez al piano. Fito al piano en el Gran Rex. Me alegro que vuelva a un teatro como el Gran Rex. Fito es uno de los mejores lugares para escuchar música en Buenos Aires. Y Rada va a estar presentando algo muy raro, un disco instrumental llamado Confidence. Es lo que va a presentar el 20 de octubre en la Trastienda. Y bueno, y para los amantes del flamenco es una semana muy interesante. Sí, porque el miércoles va a empezar la segunda Bienal de Flamenco de Buenos Aires. Enrique Morente es el nombre de la Bienal. Y van a estar, entre otros, el gran guitarrista. Le pusieron a Enrique Morente, sí, ¿no? En honor al cantador fallecido que vino en la primera, ¿no? Sí, estuvo en la primera edición, exactamente, que estuvo actuando ahí cerca de Plaza de Mayo. Y había estado otra vez a principio, hace 10 años, me acuerdo, un recital increíble en la Trastienda. Oh. Maravilloso, Enrique Morente. Bueno, vienen varias figuras. Entre ellos viene Vicente Amigo, que es un guitarrista increíble. Finalmente va a estar actuando en Buenos Aires. También va a estar Rafaela Carrasco, invitada. David Morales, el indiano. Y bueno, por parte... ¿No viene Falete de nuevo? No es una figura, Falete. ¿Cómo estaba promocionado? El rey y la reina de flamenco. Es genial. Al mismo precio. Bueno, y de Argentina va a haber varias figuras, va a estar Eve Sacco, va a estar Maribel Herrera, Héctor Romero, Laura Manzanella, Carmen Mesa, Poli Ferman, Leo Sujatovic, Ferrer también va a estar, entre otras figuras, y esto se va a desarrollar en varias sedes, bueno, en Avenida de Mayo y Perú, también al aire libre, allí donde estuvo... ¿Todo Gratarola o...? Sí, me parece que es gratis, no figura acá en la Gacetilla, pero sí, seguramente va a ser bueno, gratis estos conciertos. Pues es que vengo de ver una película buenísima que se estrena el 27 de octubre, que se llama Violeta se fue a los cielos. Es una película sobre la vida de Violeta Parra, del chileno Andrés Wood. Es buenísima la película, pero hay una parte, no sé si ustedes leyeron la vida de Violeta Parra, hay una parte que ella hace una carpa, ya era Violeta Parra, ¿no? Ya había compuesto Gracias a la Vida, claro, sus últimos años, antes del suicidio, que se suicidó a los 49 años. Y hace una carpa en medio de un descampado ahí cerca de Santiago de Chile, para que vayan los artistas a tocar, una cosa muy bohemia. Y fue un fracaso rotundo. De hecho, algunos dicen que fue un motivo más que la llevó a decir, bueno, está todo perdido. Y yo siempre fantaseé, no con una carpa, pero sí como un lugar donde todos los músicos y cantores de la generación de ustedes, vos y Ariel, se juntaran, ¿no? Y hicieran una cosa descontracturada, de que se hubiera a cantar, bueno, Lucero, Piro, Ardit, si querés... digamos, todos los bueno, nada, una fantasía. Sé que es un fracaso directo, pero no hay, digamos, como una especie de sintonía generacional que daría para hacer algo así en algún lugar, ya sea una carpa o una sala, una radio o un programa de televisión. ¿Lo pensaron alguna vez ustedes? Mira, yo creo que sería genial, y a mí lo que me parece es que en realidad de alguna manera pasa. Yo creo que en ese tipo de encuentros lo más jodido es como poder estar todos desde el mismo lugar, digamos, ¿no? O sea, y no solo los artistas, digo, quien se encargue de organizar la carpa, porque si querés, no sé, en Sanata pasa algo así, los músicos sí, van y tocan. Claro, sí. Ahora, él vende 300.000 cervezas y los músicos van y tocan de onda. Digo, entonces, convengamos que hay una crítica velada ahí. Claro, ¿no? Sí, de hecho, porque, digo, está todo bien y buenísimo, nosotros vamos y lo hacemos porque aparte nos gusta y ninguno tiene empacho en agarrar y subirse porque decide cardear, a mí, voy y subo un canto. Y bueno, obviamente, me están tomando los tragos, lo que sea, pero digo, está bueno que estas cosas sean y que sean para todos iguales y que todos sumemos en eso y no que haya alguien que se lleve un rédito particular de eso y que el otro simplemente claro. O sea, que alguien que tenga un rédito económico por digamos por el disfrute lúdico de otros. Los eso, músicos, ¿no? Están un poquito como ya escaldados, ¿no? De este tipo de cosas, del maltrato, digamos, de sí, vení, sí, tocate un tanguito, ¿no? Esa onda, o lo que hicimos nosotros con el homenaje a Nelly. No, pero yo creo que aparte de los músicos, yo creo que van bien y todo, digo, me parece que para lograr una cosa así estaría bueno que se genere, digamos, desde todos los ámbitos con la misma voluntad, ¿entendés? Uh-huh. A mí no me parece mal participar de las cosas y de hecho tocar de onda, está bien, o sea, digamos, es lo que uno hace y si me parece que la causa es justa, digamos, vamos en esa. No me parece bien el tema de los réditos, ¿entendés? Como que, qué sé yo, viene el día de Cucuza en el festival, o sea, yo me encargué de decir, bueno, le agradezco a Mossi que haya convocado a toda esta gente, pero este tipo tiene el bar clausurado para que toquen por impacto ambiental cuando es una guitarra y un cantor. Entonces digo, ¿y cuál es el rédito de esto? Que bueno, que en el festival de tango que se organiza acá, bueno, también invitamos a las nuevas generaciones y a los nuevos proyectos. Sin embargo, vos el boliche lo seguís teniendo inhabilitado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es como una especie de disculpa velada a lo que no hacemos culturalmente en la ciudad? Bueno, entonces, a lo que voy con estas cosas, yo creo que esto que vos decís sería bueno, posible siempre y cuando todos dejemos nuestros intereses de lado y lo hagamos en pos de al amor al arte, digamos, ¿no? Sí, sí. Hay una... no animadversión, pero sí hay, digamos, como una especie de rigor con cuestiones artísticas que hace que haya muchísimos boliches que no puedan funcionar en paz. Y claro, entonces digamos esto... Yo no sabía, ¿vos hablas del Faro? Yo hablo del Faro, el Faro no tiene... en esta situación hasta el día pero de hoy, claro, ¿no? En varios lugares. Pero claro, sí. Entonces digo, viste, me parece casi como una burla esta cosa. Bueno, si te convoca porque lo que tu trabajo está muy dijiste, bueno. Lo dije en vivo ahí, incluso lo dije, digo, mirá, lo agradezco a Gustavo Mossi por habernos convocado, porque esto se pueda mostrar y porque esto esté, pero realmente a quien corresponda, por favor, o sea, esta gente, que esto que están viendo hoy, este suceso popular que ha sucedido en Villa Urquiza, en este momento no se puede hacer, ¿por qué no? Entonces, ¿cuál es la...? Ahora, yo me preguntaba frente a esto, Cardenal, esto que decís precisamente, y que me sorprende mucho, que es un fenómeno que no se da en el tango, es vos que transitás, digamos, lo que es la tanguería, que has transitado lo que es el circuito de la milonga, y también transitás mucho todo lo que es la sala de concierto, digamos, me sorprende qué poco unido está por ejemplo, los bailarines con los cantantes y con los músicos, y que poco está unido un ambiente con el otro, cuando si uno, digamos, se pone a hacer historia y repasa, en los años 40, el gran secreto era que los músicos tocaban para los bailarines, claro, y también se podían destacar los cantores, pero como que estaba bastante más cerca todo, ¿no? Sí, yo creo que sí, me parece que el tema también es que lo que los difiere es el tema, es lo laboral, digamos. El bailarín es un tipo que trabaja, sí, o desde las clases o desde el workshop o desde la gira para los workshops, pues en las casas de tango. Digamos, no pasa esto de esta mezcla, tanto que un bailarín venga, digamos, un espectáculo con el bailarín, porque te escucha tocar, le gustó tu tema y que eso puede que suceda, pero digamos, por ahí en el menor grado y con otros. Entonces, por ahí pasa un poco eso, digo, qué sé yo. No sé qué te parece a vos. Sí, pero no hay mucha onda con los bailarines en general. Parecería como que van por lugares, claro, un poco diferentes. Claro, me parece que no hay como un producto en común que se tome, salvo cuando se arma una compañía o cuando se hace, y que eso tiene, o sea, que tiene una dirección absolutamente laboral, sí, no digamos de lo artístico. Entonces, bueno, empiezan a haber como intereses encontrados, digamos, ¿no? Cardenal, bueno, haces el concierto de esta noche en el Viejo Mercado, y después que ya estás delineando con esta nueva formación en quinteto. En realidad es cuarteto, ¿no? ¿O vos tocas? Yo me cuelgo la guitarra y toco un par de temas. Ah, he empezado a molestar nuevamente. Fallar perseguido. Bueno, y ahí ya empezás a definir tu repertorio. Te quiero preguntar, ¿qué cacho hace uno para pensar un disco nuevo? Digamos, cuando ya no es un debutante. Porque uno cuando debuta ya ahí tenés para elegir. Pero vos ya serías el cuarto disco. Sí. ¿Cómo...? ¿Pensás primero en una idea? ¿Pensás en una estética? ¿Pensás en una filosofía? ¿O canciones que te gusten y chao? Mira, un poco de todo. En este caso en particular, lo pensamos con Ariel, estábamos, o sea, con esta idea después del trío de cómo desarrollar, a ver qué se viene, ¿no? O sea, lo del trío para nosotros nos encantó, porque si bien es un disco de dos guitarras y una voz, tiene un laburo, digamos, fuera de lo más tradicional por ahí del tango. Y bueno, y la idea un poco ahora era decir, bueno, a ver, ¿para dónde vamos? Y la idea fue tratar de empezar a tener, o sea, sonoridades diferentes y poder encontrar una instrumentación que nos permita abrir un poco el juego y salirnos y poder hacer que yo desde música rioplatense hasta música peruana, hasta digamos que yo, un poco el proyecto salió un poco por ese lado, decir, bueno, a ver qué podemos hacer. Y entonces, bueno, decía un poco de todo, porque sí, elegir un repertorio de temas que te gusten, pero sobre todo cómo abordarlos. Y bueno, y ese fue como el chiste. Y empezamos, qué sé yo, con Ariel, o sea, planteándonos esto, y bueno, agarramos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y no estábamos como muy copados con esta cosa peruana de, digamos, a los Chabuca Granda de cajón, guitarra y palmas, alguna bonito, cosa así. Sí. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y tratemos de hacer un vals en 6x8, digamos, o sea, tratemos de buscar por ese lado. ¿Y qué encontraron? Y encontramos, y bueno, hacemos es una versión así tipo Landó de Tu Pálida Voz, ponele. ¿Se animan? ¿Despedidas? No, la verdad que no me animo, porque depende mucho de la base, la claro, percu, nos falta el cajón, el bajo, ¿viste? O sea, garpa mucho. Entonces, digamos, lo pensamos en la formación, y bueno, y la idea del disco fue esto, agarrar y tratar de empezar a abordar, digamos, de todo lo que tenemos en la ensalada, agarrar y llevarlo al tango. Bueno, Cardenal, muchas gracias por venir. Sos un eterno invitado a Flores Negras, realmente. Bueno, en este caso era un poco anunciar el concierto de esta noche. No sé si va a funcionar la cuestión, pero sí, cuando tengas novedades, nos llamás y te venís, porque nos resulta muy grato conversar con vos. No tengo plata para pagarte, pero bueno. No, pero no hace falta. Para nosotros también es un placer. Así que, Ariel, gracias también, gracias a vos. Y bueno, si tienes ganas de pedirse un tanguito, a mí me encantaría. Dale. Y bueno, quiero decir a todos que nos estamos despidiendo, que si ustedes se mueren de ganas de comunicarse, pueden dejarnos su mensaje en Facebook, en Flores Negras en Nacional, o mandarnos un mail, pero mejor en Facebook, y bueno, nos vemos el próximo sábado. ¿Nos vamos con qué? Y bueno, hablando del acto de abrir el juego con una recopilación del Cuchi Leguizamo. Hermoso. Gracias, Cardenal, ¿eh? No, gracias, Ariel. Pregúntale si no busco para quererte la soledad.